Latin Son en los 97.5 FM. Activa tu sentido. ¿Quieres gobernar mi corazón? Hola gente, bienvenidos a su bloque de Latin Son Activa Tus Sentidos. Soy Carol Dávila y los acompañaré durante una hora con las canciones de sus artistas favoritos. No dejen de hacer sus pedidos a través de la web www.latinson.com.p y pide lo mejor de tu música al 408-0808. Si quieres llamarnos, si quieres cantar, dejar tus comentarios y si quieres pasarla en monstruo, pues quédate con nosotros en Latin Son Activa Tus Sentidos. Y ahora, para ponernos un poco las pilas en esta tarde fría, nos acompaña Fergie con Clumsy. Latin Son en los 97.5 FM. Activa tu sentido. Porque vamos creciendo en la audiencia. Iba creciendo, creciendo como el gran acierto de la radio. Nada de esto fue un error. Oh. La música que a ti te gusta. Rumba, sí. Ella quiere su rumba. Por eso somos tu radio preferida. Latin Son en los 97.5 FM. Activa tus sentidos. Fiorelita del Carpio maneja su nuevo y costoso auto por la avenida Larco. Fiorelita, ¿te gusta tu auto? ¡Pero por supuesto! Aló, Marcia, ¿cómo estás? Te cuento que María Fiorelita, Fernanda se va a casar. Mira, yo tampoco lo puedo creer. Fiorelita, fíjate. Ay, qué fastidio. ¿En qué? En el pata que vas a atropellar. Para que no te ocurra un accidente como este, presta más atención a tu alrededor. Latin Song. Quiero que me des un beso, que me hagas subir al cielo. Estamos en Latin Son 97.5 FM, activa tus sentidos. Y qué linda esta canción del intérprete español Dani Úbeda. Bueno, para todas las fans les tengo un dato, pero no se desilusionen, chicas, ¿qué creen? Pues sí, ya tiene novia. Bueno, Dani se encuentra radicando en Ecuador porque ahí ha conocido a la chica que ha conquistado su corazón. ¿Y quién no ha bailado con Bésame? Linda canción, la verdad que sí. Y esto me hace recordar lo feeling que se puso mi jefa Lucía cuando se le declaró a Neto y le dio un beso en plena radio con esta canción. Así que todos nos ganamos. Bueno, y ahora ya que van a cumplir para esta parejita y para todas las demás, vamos con Vilma Palma de Vampiros y la canción Te Quiero Tanto. Latin Son 97.5 FM. No tengo más que decir. Latin Son en los 97.5 FM. Activa tu sentido. Y luego de escuchar esta canción, como que nos ponemos un poco románticones, tanto por la letra, por quienes la interpretan. Ya que Luis Fonsi no encontró mejor fusión que juntar a Alex Sintek, David Bisbal y Noel, ex dueto de Sin Banderas. Pues este single se encuentra por segunda semana consecutiva siendo la número uno en las radios de Estados Unidos y Puerto Rico. Y cuando oyes esta canción, sabes que estás en las 97.5 FM Latin Son, porque se activan tus sentidos. Y cambiando un poco el ritmo, tenemos una canción que nos manda a otro espacio. Vienen Jessie Joy con Espacio Sideral. Latin Son 97.5 FM. Quisiera darte el mundo entero. La luna en cielo por cada río. Un beso de tu boca. Y ahí escuchamos al grupo dominicano Aventura con Solo por un Beso, esta canción que es el primer sencillo del álbum Gods Project, que logró gran acogida y ocupó el primer puesto de los Billboard. Además está incluida en su álbum King of Bachata. Bueno, esta banda llegó hace poco al Perú y encandiló a más de 30.000 fanáticos que corearon las canciones al ritmo del rey de la bachata moderna. Pero ahora vamos con Coti, Paulina Rubio y Julieta Venegas, que nos acompañan con Nada de Esto Fue un Error. Latin Son en los 97.5 FM. Activa tu sentido. Estás en las 97.5 FM Latin Zone, activa tus sentidos. Y faltando unos minutos para las 6 de la tarde y estás por salir de la chamba, no te olvides de apagar tu compu, guardar bien tus archivos, acomodar tus cosas para el lunes y abrigarte un poquito porque está haciendo bastante frío. Y no te desesperes por el tráfico. Recuerda que es viernes y al igual que tú, todos queremos llegar rápido a casa, alistarnos para la reu o la fiesta que se arma más tarde. Conmigo ha sido todo por hoy. No olvides de hacer tus pedidos o votar por tu canción favorita en www.latinson.com.pe. Soy Carol Dávila y ha sido un gustazo acompañarte durante una hora. Nos encontramos nuevamente mañana a las 5 p.m. y no te muevas de nuestra programación en esta tu radio Latin Zone. Activa tus sentidos.